En fondo de aire, dije, estoy. Dije, soy animal de fondo de aire, sobre tierra. Ahora sobre mar. Pasado como el aire por un sol que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina con su carbón el ámbito seguro destinado. Pero tu Dios también estás en este fondo, y a esta luz ves venida de otro astro. Tú estás y eres lo grande y lo pequeño que yo soy, en una proporción que es esta mía, infinita hacia un fondo que es el pozo sagrado de mí mismo. Y en este pozo estabas antes tú con la flor, con la golondrina, el toro y el agua, con la aurora en un llegar carmín de vida renovada, con el poniente en un huir de oro de gloria. En este pozo diario estabas tú conmigo, conmigo niño, joven, mayor, y yo me ahogaba sin saberte, me ahogaba sin pensar en ti. Este pozo que era solo y nada más ni menos que el centro de la tierra y de su vida. Y tú eras en el pozo mágico el destino de todos los destinos de la sensualidad hermosa, que sabe que el gozar en plenitud de conciencia amadora es la virtud mayor que nos trasciende. Lo eras para hacerme pensar que tú eras tú, para hacerme sentir que yo era tú, para hacerme gozar que tú eras yo, para hacerme gritar que yo era yo en el fondo de aire en donde soy animal de fondo de aire, con alas que no vuelan en el aire, que vuelan en la luz de la conciencia mayor que todo el sueño de eternidades e infinitos que están después sin más que ahora yo del aire.